las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Muy buenos días, amigos, amigas. Les habla Teresa Santillán y nos encontramos en una edición más de su programa Cajamarca propone. Hola amigos, una vez más con ustedes, Roy León. Qué gusto, Teresita, después del día de ayer, de las votaciones de esta segunda vuelta, estar nuevamente aquí en el programa y esta vez vamos a analizar justamente eso, el panorama postelectoral. Así es, Roy. Y bueno, el día de hoy vamos a tener como invitados a representantes de las organizaciones sociales de base del norte, centro y sur de nuestra región para que nos digan qué les ha parecido. Así es, estamos todos con alguna sensación, algunos con unas buenas sensaciones, otros con una mala sensación, otros tal vez indiferentes por lo que está pasando en el país, pero es bueno saber qué está pensando la gente y qué están justamente pensando los representantes de las organizaciones de nuestra región. Así es, Roy, y recordarle a la gente que durante estos programas, desde febrero en el que venimos transmitiendo al aire, hemos estado discutiendo y conversando sobre lo que son las agendas sociales. Si recordamos, ¿qué es una agenda social, Roy? Por supuesto, una agenda social es un documento que contiene los problemas sobre los cuales vamos a actuar o debemos actuar de manera urgente. Están ahí planteadas las demandas, la problemática, lo que quiere la gente que tenga una atención pública. Discutir, posicionar en los medios, hacer incidencia y al final resolver esas agendas o esos problemas, ¿no? Eso es una agenda social, Teresita. Así es, y hay que recalcar que estas agendas sociales deben ser ahora recogidas por el virtual ganador, ¿no? Hasta el momento sabemos que está arriba PPK. Y bueno, vamos a tener que, como les mencioné, trabajar estas agendas sociales para que no solo el presidente, sino también nuestros congresistas respondan a las necesidades de las regiones, especialmente la nuestra, que es muy particular por el contexto y los resultados que se han vertido durante estas elecciones. Así es, estas agendas sociales deberían ser resueltas, si no en el corto o mediano plazo, en el largo plazo, pero iría sentando las bases para la solución de estos problemas. Como hemos conversado en los programas anteriores, estas agendas vienen de diferentes sectores y de diferentes organizaciones políticas, sociales, y yo creo que desde ahí deberíamos generar también la propuesta, así como nuestro programa se llama, ¿no? Cajamarca propone. Así es, Roy, y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en Voz de los Cajamarquinos, Bien, ayer se vivió la fiesta democrática de la segunda vuelta en estas elecciones en las que se elegiría al presidente de nuestro país. Los primeros resultados nos indican que el virtual ganador sería PPK. Así es, Pedro Pablo Kuczynski estaría, liderando con las cifras al 92.6% de las actas procesadas que justamente la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha sacado. PPK estaría adelante con 50.32% frente a un 49.68% de Keiko Fujimori. No, la distancia se ha ido acortando, ¿no? 50.5 ayer, de ahí ha ido bajando, ahora está en 50.3. Y vamos a ver qué viene con el último 8% de actas por escrutar, ¿no? Claro, aparentemente hay un porcentaje muy bajo a través del cual hay una diferencia corta, ¿no? Pero, sin embargo, al parecer ya no es posible que este resultado se revierta. El sector C, D y E ya estarían prácticamente contabilizados, lo que significa que no habría mucha posibilidad, ¿no?, para revertir esto. Esto significa que el voto oculto que menciona Fuerza Popular y de por lo que tanto están esperanzados ya no ayudaría en este proceso. Así es, la esperanza de Keiko se estaría un poco ya terminando porque, estos sectores ya han sido contabilizados. Y bueno, ojalá, no sé, que este tema no se revierta el resultado y se mantenga PPK con esta diferencia, ¿no? Bueno, creo que la democracia es un tema por el cual hemos apostado desde un principio con este programa y con las manifestaciones de quienes han estado aquí. Por eso es que pensamos que primero es la democracia antes que un Estado que no precisamente vaya en la línea democrática que estamos teniendo ya desde hace 4 elecciones. Claro, así es, Roy. Este programa siempre se ha manifestado objetivamente a favor de la democracia y nosotros, particularmente yo, estoy contenta con este resultado. Los candidatos son de la misma tendencia, pero la democracia aún sigue viva. Así es. Cajamarca es un caso especial, ¿no? Ya lo analizaremos ahorita, pero sí, yo creo que hay que resaltar el tema de Cajamarca como región, porque bueno, tú sabes, en el sur ha habido una gran tendencia al voto por PPK y en el norte, básicamente, excepto Cajamarca y bueno, Loreto, al oriente, hay una tendencia hacia Fuerza Popular. Pero justo, ¿no? El tema así de los resultados en las regiones es importante conocerlo. La mayoría, ¿no?, de las regiones del sur en las que ha ganado PPK ya están casi al 100%. Arequipa, Moquegua, Tacna y Apurímac ya están. Ahí faltarían Puno, Cusco y Huancavelica, que ya están en el 95, 98, que tampoco no es mucho. Y este 3%, 2% que faltaría, es imposible pues que revierta la intención de voto. Así es, en el norte pasa casi lo mismo, ¿no? Tumbes y Lambayeque ya están al 100% y ahí ha ganado Keiko, ¿no? Así es. Pero Piura, La Libertad, Amazonas y San Martín, que tienen un buen porcentaje de población nacional, todavía están cerca al 100%, pero aún así, dicen los analistas que por cada 10 votos al menos deberían ser 9 para Keiko y 1 para PPK para que se revierta la situación. Claro, entonces algo es imposible. Complejo, ¿no? Yo creo que no se puede. Algo imposible, dar. Sí. No podríamos asegurar esto, ¿no? Y como tú mencionabas, en el caso de Cajamarca, es la única región en el norte que ha ganado PPK. Una vez más, hemos sido región distinta, ¿no? Así es, somos la isla en el norte que ha decidido mirar diferente. Uh-huh. Entonces, según las cifras del OMPE, al 99%, en Cajamarca, 50.1% está a favor de PPK contra un 49.9%. Ya está 99%, sí. Un 1% que no va a variar. Eso nos hace pensar, Tere, también que mucha de la votación de Democracia Directa que apoyaba a Gregorio Santos ha migrado en su mayoría a PPK. Dicen algunos analistas que la comparación entre los resultados de la primera vuelta y la segunda vuelta, en razón de cuánto ha incrementado Fuerza Popular, solamente ha crecido 1.5%. O sea, es poquísimo el incremento de porcentaje de Keiko en Cajamarca entre la primera y segunda vuelta. Entonces el resto ha ido básicamente para PPK, por eso es que la diferencia está a favor de él en la región, ¿no? Sí, sorprende, porque en la primera vuelta PPK en la región tenía 10.5, a un 50.1% es mucho el trabajo. Y hay que ver también otros factores que han podido apoyar este tipo de votación. Uno no solamente es el mensaje de Democracia Directa, sino de otros grupos, organizaciones que han empezado a concientizar sobre el voto informado, sobre la democracia, el voto con dignidad. Así es, y contrarios también al voto blanco viciado que estaba siendo propuesto desde algún momento, en algún momento por algunas organizaciones, ¿no? Yo creo que ha valido la pena el esfuerzo de la gente que ha estado orientando el voto informado. Ha valido la pena que mucha gente haya concientizado a una parte de la población de Cajamarca para votar en pro de la democracia y de un país más estable y no regresar a épocas un poco funestas para nuestro país. Así es, y hay que recalcar una cosa, Roy, con estas votaciones que nos dice nuestra región. Nuestra región, desde lo sucedido, pues viene el tema del Quilis, luego el tema de Conga. ¿Cómo es que Cajamarca ha empezado a empoderarse y a manifestarse contra las injusticias? Para este próximo gobierno, Cajamarca puede poner en jaque al gobierno de Kuczynski. Y ha mantenido la posición, Tere. Eso es bueno, ¿no? Sí, o sea, hemos mantenido como región una posición primero de corte ambiental, después de corte democrático. Ahora vamos a tener que enfrentar de alguna manera a un gobierno que también las tiene difíciles, ¿no? Si entra PPK con la mayoría por parte de de Fuerza Popular en los congresistas, que tienen 73 congresistas, entonces con 57 no se va a poder hacer mucho, entonces por ese lado la tiene difícil. Y la mirada, o mejor dicho, el plan económico de PPK, que es muy similar al de Keiko, tienen como un motorcito principal la minería, ¿no? Así es. Y allí Cajamarca también seguimos sentando posición como región sobre el tema de una minería responsable en temas ambientales, en temas sociales, que pueda responder adecuadamente a las necesidades de corte ambiental que tenemos en la región y no pensar solamente en la extracción, sino también en lo que signifique el desarrollo sostenible para la población, para la gente que vive cerca a las intervenciones donde están las actividades extractivas, para la región en su conjunto, ¿no? No es posible que tengamos tantos años de minería y estemos retrocediendo en temas de pobreza. Así es, Roy, y justamente es ese tema, ¿no? La pobreza no nos ha quitado la dignidad. Al contrario, nos hemos reafirmado en una posición que creemos y que en adelante lo único que le toca a este gobierno es que piense que nosotros como cajamarquinos vamos a ponerle el pare a cualquier política extractiva, a cualquier política de corte que vaya contra los derechos ambientales. En algún momento ya Cajamarca fue escenario de lo que significó el movimiento anticonga, el movimiento antiminero, por así llamarlo, porque realmente no es un tema antiminero, sino es una propuesta diferente. Y necesita ahora Cajamarca sentar bien esa posición que se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace 4 o 5 años prácticamente. Así es. Entonces, estamos terminando esta parte del programa. No cambien de emisora. Vamos a en un momento regresar con su programa Cajamarca Propone. Así es, Roy. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que no nos dejen. Tenemos a 3 entrevistados de la región, de diferentes organizaciones sociales de base, que nos van a dar su postura desde sus representantes de ellos, de sus organizaciones, para ver cómo les ha parecido y en adelante qué es lo que van a trabajar con este gobierno. Y síganos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. A continuación, el enfoque de la problemática regional en el tema central. Bien, seguimos de vuelta con su programa Cajamarca Propone. Y el tema de hoy es panorama postelectoral, resultado de las elecciones presidenciales desde las organizaciones sociales de base. Así es, Teresita. Ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con algunos representantes de organizaciones sociales de nuestra región. Organizaciones sociales de base desde la zona de Jaén, desde la zona de Bambamarca también y Selendín. Ahora justamente vamos a tener con nosotros al señor Jorge Fernández Sempertegui. Él es presidente de la Coordinadora de Productores Agroecológicos de la provincia de Jaén. Jorge, muy buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí en Cajamarca y acá en Jaén, bueno, ya pasando esta fiesta electoral, ¿no? Que hemos tenido mucha afluencia de votantes acá en esta. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué comentario te dejan los resultados preliminares de las elecciones en la segunda vuelta? Me parece que en Cajamarca hemos tenido, ha ganado esta opción política de PPK, aunque no era una corriente compartida por muchos de los productores, de la gente que es de acá, de nuestra zona, pero sin embargo, ante esta situación de nuevamente volver al fujimorismo, ha hecho que todos nos unamos y votemos por esta opción, ¿no? Y bueno, ha sido contundente acá en Jaén, ha habido bastante gente apoyando a esta opción política y creemos que ojalá se tome esto como algo para hacer un consenso, ¿no? Como una oportunidad de generar un consenso y poder generar los cambios que desea la nación. En este nuevo escenario, Jorge, la posición de ustedes como productores, o cuál sería la propuesta desde los productores que podrían o deberían alcanzar hacia los representantes del gobierno eventual que tendría Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, Bueno, miren, nosotros somos productores y transformadores de materias primas. Usted sabe que en nuestra ciudad de Jaén, en nuestra provincia de Jaén, los productos bandera que tenemos es el café, el chocolate, y el cacao y la miel de abeja. Con su transformación del cacao en chocolate, la miel de abeja se vende fraccionada, y bueno, la gran producción de café que sale de manera, que sale en producto bruto hacia el exterior, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos proponiendo a través del gobierno local y también del gobierno central es que se promocione la transformación de sus productos y el consumo interno acá en nuestra ciudad y en otras ciudades de acá del Perú, ¿no? Entonces me parece que si logramos generar transformación de sus productos vamos a lograr una buena aceptación y vamos a generar el desarrollo económico local acá en nuestra provincia. ¿Hay algo de esto, Jorge, en el plan de PPK? ¿Ustedes han visto o cuál es el planteamiento desde la organización? Bueno, mire, hemos tenido algunas reuniones con algunos representantes de PPK acá en Jaén y han visto con buenos ojos estas iniciativas y a través de ellos es que vamos a tratar de generar incidencia para que estos proyectos que tienen los productores se vayan haciendo realidad, ¿no? Jorge, ¿qué perspectivas ves las actividades agrícolas y pecuarias para nuestra región a partir de los resultados que tenemos ahora? Bueno, mire, ustedes saben que estos gobiernos le dan mucha fuerza a la actividad de exploración de, en este caso, de los minerales, ¿no? Aquí en Jaén no tenemos este tipo de problemas, conflictos sociales en cuanto a minería, porque en nuestras regiones sumamente agrícola, pero creemos que nuestras organizaciones están muy organizadas, están muy fuertes ante cualquier eventualidad, ¿no? de querer concesionar territorios en esta zona eminentemente agrícola. Me parece que estamos muy sólidos como para tener esta amenaza en nuestra zona, ¿no? Bueno, no sabemos cómo será me parece que ustedes ahí en el poder, las organizaciones son sólidas y esperemos que también no esta fractura que ha habido entre Patria Roja y el MAS no debilite a las organizaciones, ¿no? Porque eso también sería un punto en contra, ¿no? Jorge, y ustedes desarrollan la agricultura orgánica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál crees que sean las necesidades para abordar y mejorar este tema que de pronto no esté bien planteado en la propuesta de Kuczynski? Bueno, mire, lo que nosotros tenemos, la propuesta es una propuesta orgánica, pero también es revalorar los productos nativos de nuestra zona. Ah, okay. Mire, acá en Jaén tenemos el tema del cacao criollo. El cacao criollo es un cacao de mucha calidad, de mucho sabor y un aroma especial. Sin embargo, este cacao está dejando de plantar acá en nuestra zona por los híbridos del cacao, como el CCN y otros más, ¿no? Que tienen mayor peso, ¿no? Entonces, una de las propuestas es que se comience a revalorar estos productos que son de mucha aceptación. Si usted va a consumir un cacao transformado acá en nuestra zona, va a preferir este cacao criollo. Entonces lo que nosotros tenemos que proponer es nuevamente tratar de promocionar estos cultivos, ¿no? Los cafés de altura con especies muy conocidas acá en la zona, que son de una calidad excelente y de un rico sabor para el consumo, ¿no? Entonces dándole valor a esto vamos a generar un público consumidor cautivo hacia estos productos. Y bueno, me parece que eso sí está dentro de las políticas de PPK de promocionar la pequeña y mediana empresa, ¿no? A las que no está muy muy vista del programa, pero de todas maneras tiene ahí tomando estas pequeñas empresas, ¿no? Jorge, Jaén está siendo reconocida por las actividades de conservación, especialmente la privada. Como la que desarrolla la familia Huanca, ya. ¿Cuál crees que sería el futuro de estas áreas, de estas actividades de conservación en adelante para la provincia? ¿Van a continuar con este programa? Sí, te escucho. Bueno, mire, estas áreas de conservación se ven fortalecidas y se ven desarrolladas siempre y cuando haya un público visitante, siempre y cuando haya una entrada de dinero para poder mantener estas áreas, porque no solamente llegar, mirar y ahí está, ¿no? Sino que tienen que volverse como un corredor turístico. Por eso es que acá en Jaén, a través de la institución que yo presido, ya se está haciendo la ruta turística de capacitación agropecuaria, donde la gente, los visitantes que llegan acá a Jaén, pueden visitar la transformación del café, la transformación del cacao y también las áreas de conservación privada, como son gotas de agua, que son asociadas a nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que se genere una entrada de dinero para estos recursos, para poder seguir trabajando y para poder implementar mucho más. Entonces creemos, si logramos insertarnos al corredor norte del turismo, vamos a generar un mayor movimiento y un desarrollo económico de la provincia, porque toda vez que Jaén, en julio ya empiezan los primeros vuelos de Lima vía aérea, ¿no? Y son 300.000 turistas que están previstos que lleguen, pero solamente se quedarían un día en Jaén y estarían yéndose a Cuelas, a Chachapoyas. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos de generar estos recursos turísticos, aprovechando la conservación del medio ambiente, aprovechando la conservación de estas áreas y presentando los temas agropecuarios para poder generar un desarrollo económico local acá en la provincia. Bien. Ojalá se pueda articular, Jorge, tal como planteas, ¿no? El turismo, la agricultura, la conservación privada en este caso. Y creo que este tipo de corredores turísticos nos harían mucho bien. Hemos dependido mucho de algunas actividades extractivas y ahora es tiempo de ir mirando cómo diversificamos la producción a nivel de la región. Ojalá que sea así. En realidad, felicidades por el trabajo, Jorge, y escuchamos tus palabras de despedida. ¿Algún mensaje para la población que está escuchándonos? Estamos con mucha esperanza de que este gobierno sea un gobierno de concertación y de amplia base, y también invitarlos a ustedes y a la gente que me está escuchando, que ya efectivamente tenemos una ruta turística de capacitación agropecuaria acá en Jaén, donde podrán conocer la producción, transformación del café, producción y transformación del cacao, la producción de la miel de abeja, áreas de conservación naturales, áreas de conservación municipales y también la crianza de animales menores. Ya tuvimos la visita de las damas azules de Selendín, de Bambamarca y de Cajamarca, que son defensoras de la laguna, quienes han llegado a visitarnos. Y bueno, les esperamos acá en Jaén para poder visitar. Cualquier informe, ustedes a través del CER podemos coordinar. Y bueno, lo van a pasar muy bien acá en la ciudad de Jaén. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Bien. Acabamos de escuchar a nuestro amigo Jorge Fernández Sempertegui desde la provincia de Jaén. Un gusto poder tenerlo aquí. Y bueno, lo que nos dice Jorge es que desde Jaén podemos empezar a trabajar actividades extractivas que serían importantes para no depender solo del extractivismo, que al fin y al cabo vamos a terminar siendo dependientes y viviendo de una sola cosa y no esparcirnos, ¿no? Jaén nos está dando un ejemplo. Interesante lo que nos menciona Jorge, de verdad. Es una forma de ir articulando cosas, pues, ¿no? O sea, hay diferentes actividades que las hemos dejado de lado. Justo en la mañana conversábamos con el padre Paco Mujiro. Él también piensa lo mismo, ¿no? Que hay actividades como la agricultura, como la ganadería, como el turismo, que han sido postergadas y que hasta el momento no se les está dando el real valor que tienen, ¿no? Jaén es un ejemplo de ello. Claro, pero hay también algo más ahí, Roy. Como verás, Jaén, San Ignacio, son de una geografía muy diferente a lo que en Cajamarca, provincia como capital, vivimos, ¿no? Entonces, es como que a Jaén y a San Ignacio se la siente un poco rezagada, un poco de lado, pero nos está dando el ejemplo de que ellos, pese a que nosotros hemos estado aquí viviendo del extractivismo, ellos se han estado enfocando definitivamente no solo en el tema de la extracción de la materia prima, sino también en la transformación, que ya es mucho. Lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es muy bueno. Bien, entonces, seguidamente vamos a tener la participación de la señora Janet Corajulca. Ella es de la Central de Rondas Femeninas de la provincia de Gualayoc, Bamamarca. Vamos a ver justamente también a conversar con ella acerca de los resultados de esta segunda vuelta. A ver, ojalá que ella nos conteste. Estamos esperando que nos puedan hacer el enlace telefónico con ella. Así es, Janet es representante de la Central de Rondas Femeninas de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Y Janet, pues, también ha sido una mujer representativa que ha tenido tiene mucha llamada y representación en este tema de la lucha contra la minería. Así es. Entonces, esperamos a ver que nos comuniquen con ella. Así es, Roy. Y bueno, también vamos a tener como entrevistado a Milton Sánchez de la plataforma interinstitucional Celendina, quien también nos va a comentar desde su perspectiva qué le han parecido estas elecciones. Y bueno, ya tenemos en línea a Janet Caruajulca de la Central de Rondas. Muy buenas tardes, Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. ¿Qué tal, Janet? Janet, ¿cuál es tu comentario sobre los resultados de esta segunda vuelta electoral? Bueno, hasta el momento vemos de que se lleva muy poquísimo el porcentaje, y vemos que hasta el momento todavía, bueno, acá en Bambamarca estamos en expectativa, no sabemos quién irá a ganar, porque no se sabe, a veces hay muchos comentarios, pero solamente se espera, ¿no? Esperemos de que la OMPE y el jurado de elecciones haga un buen trabajo y se dé los resultados como debe ser. Así es, Janet. Este nuevo escenario plantea definitivamente una nueva circunstancia para la Central de Rondas que tú lideras, que tú integras. ¿Qué acciones se van a tomar desde la Central en un nuevo escenario con una política económica tal vez continuista? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Bueno, nosotros como Central siempre hemos dicho que siempre nos vamos a... Quisiéramos de que en primer lugar sea la persona quien quede, trate de que haga un buen gobierno en esos 90 días, que tenga de repente un buen trabajo y que ellos mismos sepan, como dicen los 90 días, gobernar, para poder nosotros también, como Central de Mujeres, poder pedir, ¿no?, al Estado que al menos siempre se acuerden de las comunidades, de las provincias lejanas. Ya sabemos como nuestras provincias a nivel de la región Cajamarca, que al menos hagan siquiera proyectos productivos. Y bueno, esperemos de que al menos en el Congreso no se derogue la ley de las rondas, ¿no? Siempre nosotros hemos pedido que se respete nuestra ley de rondas, y como Central nosotros siempre vamos a pedir eso, ¿no? ¿Ves y esto al menos como, por como el pueblo de Bambamarca y Hualgayoc, Chubur, siempre vamos a respaldar, ¿no?, como Central de Mujeres? ¿Ves esto como una amenaza, Janet, que la ley de rondas pueda estar en peligro de ser derogada? Bueno, sí, nosotros lo vemos de que si el gobierno quiere de repente eliminar eso es por algo, ¿no? Porque sabemos que la organización de rondas se creó para poder solucionar problemas, para poder ver, y sin embargo no sé cuál es su motivo, que siempre desde el gobierno de Ollanta Humala han querido eliminar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una amenaza que están haciendo para que así nosotros como ronda no podamos administrar justicia, pero yo creo que no lo van a lograr, porque a nivel de la región Cajamarca, y por qué no decir a nivel de Perú, existe ahorita la ronda campesina, y yo creo que siempre vamos a reclamar nuestros derechos que nos corresponde como ronda. Janet, como una representante de una organización de mujeres de la región, primero consultarte, ¿cuál ha sido el rol en estas elecciones en Bambamarca, ustedes como Central de Rondas? Bueno, el rol mayormente a veces sirve que un nicho un poco difícil en estos dos, por ejemplo, en estas elecciones, para votar de repente por una mujer y un hombre, y como a veces, diciendo la verdad, ¿no?, a veces decían una mujer para que gobierne una mujer, y ahora nos toca una mujer, ¿no? Pero a punto de vista nosotros también respetamos, como mujer respetamos como femeninas, pero también vamos a ver que nos respalde también una persona que sepa más que todo valorar a los pueblos, a las regiones, y que sepa gobernar, ¿no? Sabemos de que ha sido un poco difícil, pero a la vez también ya la gente se ha estado dando cuenta, y como mujeres nosotros nos hemos dado cuenta de que por más que de repente sea mujer, la mayoría acá en Bambamarca que han votado ha sido por el candidato PPK, ¿no? Entonces, por uno de que siempre a veces había de una contradicción en la señora Keiko, viendo de que ella tenía acciones en la minería, ¿no? Un poco el temor es porque nosotros no quisiéramos de que ya nos mientan como Ollanta Humala, o que quieran de repente seguir destruyendo nuestros perros, nuestras aguas, nuestras lagunas, al menos en nuestra región Cajamarca. Ese es a veces el motivo, y la mayoría también que ha hecho es aviciado el voto, ¿no? Porque a veces no hemos estado de acuerdo con los dos candidatos. Ok. Janet, fortalecer la ciudadanía es un rol importante que han ejercido desde la central de Rondas. ¿Cuál va a ser ahora el accionar como organización, y cuáles serían las principales demandas como una organización de mujeres? Bueno, nosotros, como a veces hay compañeras que siempre dice gane el quien gane, no nos van a dar, ¿no? Pero a veces, mal dicho, ¿no? Porque, como dice, también hay que saber elegir y ver un presidente que sepa más que todo gobernar, y que sus promesas que haya hecho lo cumpla. Bueno, nosotros como central desde acá vamos a seguir luchando por nuestros pueblos, vamos a seguir luchando como siempre lo hemos hecho, y entre quien entre o esté como presidente quien esté, nosotros no vamos a permitir de que al menos nuestra región Cajamarca quieran destruirlo. Eso definitivamente nosotros como organización y como Rondas Femeninas, que está bien organizado nuestra provincia de Gualgayo-Bambamarca, siempre vamos a defenderlo, y siempre vamos a pedir de que al menos respete nuestros derechos como mujeres. Bacán. Qué bueno, Janet, escuchar eso. Siempre ha sido importante, y es importante reconocer cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de las mujeres dentro de las organizaciones de base, y en este caso de las rondas. Esperemos que con este nuevo gobierno se mantenga y se pueda fortalecer esta organización. Un comentario final y tu despedida, por favor, Janet. Bueno, de verdad yo al contrario les agradezco, y bueno, esperemos los resultados al final, y bueno, no nos desanimemos, siempre sigamos adelante, siempre sigamos luchando, y siempre nosotros, al menos desde la provincia de Guadalajara-Bambamarca, desde la central, les felicito y les agradezco a todas las personas que estén escuchando, entre hombres y mujeres, y que bueno, la lucha siempre va a continuar, y por el beneficio de nuestros derechos como mujeres, y la ronda femenina siempre va a estar en alto, y siempre vamos a estar organizadas para poder defenderlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco bastante, y que Dios les bendiga. Gracias, Janet, muchísimas gracias. Fue Janet Caruajulca, representante de la Central de Rondas Femeninas de Gualgayoc, Bambamarca. Y ahora tenemos en línea a el señor Milton Sánchez Cubas, representante de la Plataforma Interinstitucional Selendina, quien también va a respondernos algunas preguntas. Hola, Milton, ¿cómo estás? Muy buen día. Te saluda Roy León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Roy. Un gusto comunicarnos con ustedes. Felicitar por este programa que me parece muy interesante. Lamentablemente acá en Selendín Ciudad no podemos escuchar Radio Líder. Hay algunas radios que copan toda la señal, pero me parece muy importante e interesante este tipo de programas. Felicitaciones por ello a los dos. Qué bueno que existe el interés, Milton, en escuchar este programa. Lo podemos escuchar también vía web. Como te imaginarás, Milton, la primera pregunta que tenemos para ti es: ¿qué comentario, qué sensación te dejan los resultados preliminares de las elecciones en esta segunda vuelta? Bueno, primero creo que no podemos hablar todavía que hay un claro o un triunfo, digamos, de PPK, al parecer se ha reducido, como algunos decían, dramáticamente la diferencia. Nosotros obviamente estamos esperando que este resultado no varíe, que al final quien sea se le va, digamos, con el triunfo sea PPK. Ahora, no solamente porque, digamos, que, o no es porque nosotros creamos en PPK en su programa de gobierno. Realmente nosotros quisiéramos que gane en este caso PPK porque Fujimori representa prácticamente una fuerte represión, creemos nosotros, hacia el movimiento social, en este caso en Cajamarca. Simplemente los fujimoristas hemos visto ya en el gobierno de Alberto Fujimori, si había alguien que se oponía a su gobierno, ellos no los denunciaban para meterlos a la cárcel, no, ellos armaban un grupo paramilitar y lo desaparecían. Entonces ahora esto vinculado también al tema del narcotráfico, y vemos también en Cajamarca con 4 congresistas fujimoristas, realmente es, digamos, un escenario muy complicado para nuestra lucha si es que el triunfo sería de Keiko Fujimori. En ese sentido es que felizmente hemos visto en Cajamarca y también en Cedetín que no ha dado mucho resultado este llamado por un voto nulo blanco. El voto nulo, viciado, esto prácticamente favorecía a Keiko Fujimori. Y el Perú en su mayoría hubiera votado blanco, viciado, ahora tendríamos claramente a Keiko Fujimori como presidente. No ha sido el caso así, vemos que en Cajamarca, en la región, prácticamente el 8.5 de los votos son blancos o nulos. En Celendín hemos visto que, por ejemplo, es como el 9% de la población que ha votado en blanco nulo, y hemos visto también en Celendín que el 62% de la población ha votado en este caso por PPK y el 37% por Keiko Fujimori. Entonces, la población se ha dado cuenta, prácticamente ha sido una decisión de la población, no han sido decisiones orgánicas dirigidas de repente por partidos políticos, sino que la gente, estamos viendo que al menos en nuestra provincia está empezando a reflexionar, y para nosotros esto es muy importante. Ahora, yo quisiera vincular también cuál es la situación ahora de nuestras luchas. Nosotros en Celendín estamos luchando contra proyectos mineros que quieren ubicarse en nuestras cabeceras de cuenca y contra proyectos hidroenergéticos que quieren hacer represas en las orillas del Marañón, desplazando a nuestras comunidades para dotar de energía a estos proyectos mineros. Es decir, inundar nuestros valles productivos para destruir nuestras fuentes de agua en las partes altas, ¿no? Entonces, frente a este modelo que se llama extractivismo, estamos luchando y vemos nosotros un panorama no tan fácil también en estos 5 años que nos vienen. Claro, estos 5 años representan la continuidad de nuestro modelo económico. Ante este nuevo escenario, ¿cuál sería la posición o las nuevas metas que la PIC se trazaría durante estos 5 años que se nos vienen? Bueno, mira, primero claramente dejar sentado que en Cajamarca, hemos visto también en Bambamarca, por ejemplo, o en la provincia de Guadalión, el 69% ha votado a PPK, el 30% por Keiko. Entonces, en estas provincias, donde estamos fuertemente asentados este conflicto por el proyecto minero, ha sido un gran rechazo, en este caso a Keiko Fujimori. Y a Keiko Fujimori porque también hemos visto que tenía un apoyo abierto, directo, de la empresa minera Yanacocha, ayudándole a hacer su campaña. Entonces el triunfo, digamos, en contra de Keiko es también un triunfo frente a Yanacocha, ¿no? Entonces ahora hay que hacer de acá adelante. Hay un tema también que no quiero dejar pasar de alto. Acá en Celendín, el triunfo de Fujimori hubiera significado también el retorno del señor Mauro Siles Arteaga García, exalcalde de Celendín, fujimorista, que ganó por el movimiento de afirmación social. Y fue este alcalde quien traicionó al pueblo de Celendín, pero no solo traicionó, sino también le dio el coliseo de nuestra provincia para ser utilizado como su base militar de los efectivos del ejército y de la policía. Y desde ahí provinieron los disparos para asesinar también a nuestros compañeros. Desde la municipalidad provinieron los disparos para asesinar a nuestros compañeros. Esta gente, ¿no? Esta gente, estos fujimoristas duros acá en Celendín, estaban como alistándose ya el día de ayer para hacer una manifestación, una marcha de alegría, ¿no? Están esperemos que no triunfe Keiko Fujimori. Ahora, el escenario que nos espera de acá adelante. Yo creo que lo más importante es reconocer que con el triunfo del PPK no significa que se ha resuelto nuestros problemas. No, el modelo económico es el mismo. El modelo económico, básicamente, referido a la extracción de los minerales. El modelo económico, básicamente, referido a la extracción del petróleo, de nuestro gas. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski es un lobista. Un lobista significa quien hace o intermedia los negocios para favorecer a una gran empresa en perjuicio de todos los peruanos, ¿no? Pero recibe una gran comisión. Eso ha sido PPK, y ahora lo tenemos como presidente, ¿no? Entonces, ellos, recordemos también, que han salido a manifestar que los proyectos extractivos en el Perú tienen que ejecutarse, ¿no? Entonces, frente a ellos, lo que tenemos que hacer es la acción. No solo, nosotros solos de Cajamarca no vamos a ganar. Hay varios conflictos a nivel nacional que es precisamente por el tema de minería. Entonces tenemos que juntarnos en movimiento social en el país para afrontar los próximos 5 años. En el tema de Conga específicamente, en el tema de Conga nosotros vemos que este gobierno que venga, sea de Keiko, sea de PPK, no van a entrar desde el inicio a tratar de imponer el proyecto minero. ¿Por qué? Porque tienen un ejemplo ya en Cajamarca, de lo que nos sucedió a Ollantumala cuando desde el inicio quiso entrar a imponer el proyecto minero. Ellos se van a colgar porque nos conocen y tienen miedo a Cajamarca, a Celendín, a Bambamarca. Por otro lado, la misma empresa minera, ¿no? Newmont, uno de los accionistas, el accionista mayoritario, ha salido hace un par de meses aproximadamente a manifestar que sacan de su cartera de proyectos de inversión, al menos al corto plazo, al proyecto minero Conga, por dos elementos fundamentales, mencionan en su comunicado. Uno, porque se les ha vencido sus licencias, que es algo que podría resolver fácilmente con el nuevo gobierno, y el otro es por el tema social, el rechazo social de la población. Eso no van a poder resolverlo. Frente a eso, tenemos que fortalecer nuestra lucha. Ahora, sabemos que ellos no han renunciado al proyecto minero y van a esperar o van a aplicar, según mi modo de ver, dos estrategias. La primera, que ya lo vienen haciendo, es la persecución judicial. El día de hoy, con un grupo de compañeros, hemos sido citados nuevamente por la Fiscalía acá en Celendín para atender unas denuncias por supuestamente por robos, perjuicios, arriba en la zona del campamento minero Conga. El día de mañana nuevamente se reinicia nuestro proceso judicial a 16 dirigentes de Celendín, en donde tienen de 32 a 36 años de prisión. Esto lo van a profundizar en este periodo de aparente calma, ¿no? Para meter a la cárcel a los dirigentes y mientras tanto, de ahí va su segunda estrategia, generar condiciones para que el proyecto vaya. ¿Qué significa esto? Entrar a las comunidades con los programas sociales para dividir a las comunidades y favorecer un escenario para que el proyecto minero Conga lo saque adelante. Nosotros hemos visto esas estrategias y efectivamente nos estamos preparando para ello. Felizmente tenemos ahora también en el país ya, si antes salían 2 o 3 congresistas a solidarizarse por nuestra lucha, ahora tenemos 20 congresistas de Frente Amplio que van a estar respaldando nuestras luchas. Entonces, para nosotros creemos que estos congresistas no van a hacer nada en el Congreso porque no tienen mayoría, son minoría, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es no sentarse en el Congreso, sino salir a cada una de las luchas de distintas partes del país y fortalecer el movimiento social, fortalecer el Frente Amplio, porque es un proyecto político que tiene grandes posibilidades de triunfo también en el 2021. Solo así tenemos que prepararnos para vencer a este modelo económico que al final es un modelo de vida que quieren implementar en nuestras comunidades. Ciertamente, Milton, lo que tú dices, las organizaciones pueden fortalecer o ayudar a fortalecer la democracia, que ahora todavía está justamente en ese proceso de fortalecimiento. Ojalá que desde la PIG y desde las organizaciones que se tienen en Cajamarca, en Celendín, en Mamamarca y en diferentes sitios, podamos ayudar en este proceso de fortalecimiento. Un saludo final cortito, por favor, Milton, para despedirte y agradecerte definitivamente por esos minutos que nos has brindado. Muchas gracias a ti, Roy. Gracias por esta invitación. Quiero informar también que el día de mañana se ha programado por las comunidades de la zona de Huasquín, principalmente, una salida de inspección hacia las lagunas de Conga. Entonces, hacemos un llamado a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ya para alistarse, para poder asistir el día de mañana hacia las lagunas de Conga. Va a ser aproximadamente a partir de las 9 de la mañana de la concentración en las inmediaciones de la laguna cortada, ¿no? Entonces, gracias doy y un saludo también a nuestros hermanos y nuestras hermanas en las distintas comunidades de la provincia de Cajamarca. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Milton. Un abrazo. Bien, es momento de ir a una pausa y volvemos con el último segmento de su programa Cajamarca Propone. No olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca Marca Propone. Propone. Propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Bien, estamos de vuelta ya para finalizar su programa Cajamarca Propone. Hemos tenido a tres importantes representantes de las organizaciones del norte, centro y sur de nuestra región. Así es, el panorama postelectoral visto desde la mirada de Jaén, de Bambamarca, de Selendín. Y definitivamente, Tere, nos da un sentimiento así positivo, ¿no? Las organizaciones son quienes están aspirando a una región, a un país mejor. Y en base a eso, ellas están planteando desde sus perspectivas de la agricultura, de la defensa del agua, de la defensa de los recursos, como nos mencionaban nuestros tres invitados, cuál es la propuesta desde allí, desde las provincias de nuestra región, ¿no? Así es, Roy, y es muy importante también señalar que Cajamarca esta vez ha demostrado que no se deja guiar por caudillos, sino que ha demostrado que tiene un voto crítico, un voto informado, que hace que nuevamente pongan atención y los ojos en nuestra región. Nos hace fuertes, ¿no? Nos hace fuertes como cajamarquinos. Mira, el bastión de la familia Ramírez, que era Cajamarca, que se engendra en Cajamarca y que está acá, ha perdido, ¿no? Ha perdido. Justamente Fuerza Popular ha tenido ese retroceso en Cajamarca, lo cual para nosotros nos parece importante porque estamos apostando por la democracia, ¿no? Así es, esto nos hace fuertes como país y nos hace demostrar al resto de regiones que, así como Cajamarca puede ponerle un pare al gobierno de turno y ser capaz de bajarse a dos gabinetes, podemos hacer respetar nuestros derechos. Y PPK podría ser Cajamarca el talón de Aquiles de él. Ojalá que podamos llegar a consenso, a llegar a conversaciones realmente serias sobre el desarrollo regional, sobre el desarrollo del país, en base a diferentes otras actividades y no precisamente solamente con actividades extractivas. Ojalá que esto llegue a un buen puerto. Estamos seguros que desde Cajamarca Propone estamos aportando en ello. Las agendas sociales han sido un elemento importante. Ahora nos parece que después de estas elecciones tendremos que esperar jueves, viernes o sábado máximo, como ha dicho la OMPE, tendremos los resultados finales y sobre ello ya podremos conversar más claramente, ¿no? Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos han permitido entrar en sus hogares. Gracias por estos resultados. La semana pasada estuvimos preocupados pensando que era la última semana que vivíamos en democracia. Y bueno, hemos llegado pues a la parte final. Agradecemos por su sintonía y la próxima semana regresamos con su programa Cajamarca Propone. Y no olviden sí seguirnos siempre en el Facebook Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. Hasta pronto. Hasta y que pronto. Tengan una bonita semana. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.